Nos queda este último tramo de recorrido de nuestro colectivo de día viernes y venimos con música, venimos con arte, seguimos un poco en esa tesitura que ha tenido nuestro programa. Hoy día vamos a estar charlando, entrevistando, porque están aquí en nuestro estudio dos personas que nos van a decir a qué se dedican, qué es lo que van a hacer, todo lo del arte que engloba. Lo que se va a realizar ahí en Jesús Nazareno, ya vamos a ir hablando de eso. Estamos con MCM. Buen día, MC, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a la audiencia? Gracias acá por recibirme en La Mosquitera, radio, la cual tengo mucho aprecio. Así es, y también mucho trabajo acá en La Mosquitera. También, en algún momento En algún también momento también mucho trabajo, bien. realizamos algún trabajo aquí, ¿sí? Estuve en la parte del mañanero informativo Ajá. en el año 2013, 2014, así que conocía La Mosquitera, pero cuando estaba en el subsuelo, acá al frente del Claro. triángulo, Ah. y bueno, y cuando esto recién estábamos ubicando las cosas, ubicando la antena, ampliando la antena, que por suerte se dio Ajá. esa ampliación para que llegue a más lugares. Así que estuvo muy Perfecto. bueno. Me Bien. generó un crecimiento bárbaro la mosquitera. Bueno, y también está aquí en nuestro estudio Miguel Mayuay. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, buenos días. Buen Gracias día. por la participación. Y bueno, encantado de estar nuevamente en La Mosquitera, ya lo conocía yo. También ya había estado aquí en Sí, nuestro estudio. como vecino de acá de la zona, por supuesto, he sido invitado en algunos programas. Bien, perfecto. Ya enseguidita vamos a tener una charla un poco más extensa acerca de Miguel y sus actividades. Ya estuvimos charlando un poquito, pero vamos a desarrollarlo al aire. MC, bueno, arte nómade, hip hop, comentame un poquito de este ritmo o este movimiento cultural urbano como es el hip hop. ¿Y por qué arte nómade? Bueno, les comento a la gente que hip hop significa movimiento consciente. Actualmente me encuentro inclusive terminando la carrera de comunicación social en la UNCuyo, donde estoy por presentar lo que es el hip hop sin el mainstream comunicacional de la industria de masas, que lo que Bien. intenta es mostrar solo el gangsta rap, solo la Ajá. guerra de pandilla, los raperos, viste, con la cadena de oro, Claro, y sí. mostrar otra cara, que no la han mostrado los medios masivos de comunicación hegemónica. Entonces yo lo que intento es mostrar que a través del hip hop podemos generar conciencia, podemos generar educomunicación, podemos generar lazos más igualitarios, más justos, como es en Palestina, que a través del rap se han logrado concientizar a nivel internacional casos muy fuertes de violencia, o como ser la misma Lauryn Hill, que ha denunciado y ha puesto de manifiesto justamente otra versión que no es la totalitaria que sale en los medios sobre el hip hop. Así que bueno, atraerles un poco de esto, de rap conciencia, y por eso hago, para eso, digamos que yo viajé un montón por Latinoamérica con una mochilita, livianita, livianita, así no pesaba y no dolía la espalda, a veces en bicicleta, a veces en lancha, a veces en el medio que fuese, ¿no? Y la idea era viajar, conocer las culturas y poder nutrirme de ellas para realmente poder mirar más allá, poder tener un mayor horizonte hacia dónde, qué quiero ser o qué de lo que soy parte, ¿no? De la gran matria que soy parte, de la gran Pachamama de la que soy parte. Por lo cual, bueno, estoy muy feliz de que en ese viaje el arte que haya ido haciendo, el sentido, o sea, la posibilidad de ser nómade me generó poder hacer arte con personas de distintos lugares. Por ejemplo, la primera canción que sonó la hizo un amigo muy querido de Colombia, de Tunja, que conocí acá en Argentina y que vivió en casa y demás. y que le mando un gran abrazo, manso amigo. Y bueno, y después así otras canciones que también hemos gestado con personas de distintas partes del plano, ¿no? De Chile, de Brasil, de aquí a Argentina, de distintas partes de Argentina. Entonces, bueno, por eso yo siempre firmo como MCM, que lo yanquizo un poco para que en el espectáculo del rap, ¿viste? Claro. Llegarle a los pibis y decir, ah, oh, MCM, ¿viste? Claro. Así me llamó una vez una yankee y dijo, ah, oh, MCM. Y bueno, yo dije, bueno, bien, pega, pero es un avatar, ¿no? Que he creado para poder comunicar y que sea fácil, un nombre rápido, como para maximizarme a nivel comunicativo lo que estoy tratando de decir. Así que lo completo con el arte nómade, porque sin las personas que me ayudan y que me mandan beats, que me mandan pistas instrumentales, no podría ser posible que estuviese MCM rapeando o MCM rapeando ahí arriba de esas pistas. MCM, ¿cómo llega el hip hop? ¿Llega antes de este viaje que vos realizás o se va y va ingresando a partir del viaje? Claro que llega antes a través de justamente una cultura que cada vez más va atendiendo a los avances del hip hop. Casi todo se empieza, viste, en las redes. Vos buscás un tutorial y de fondo tenés el... Y de repente tenés, algún evento y algún chico breaker bailando, alguna b-girl, alguna persona ahí tirándose sus pasos, y para mí era emocionante ver cómo se realizaban esos pasos, así que empecé un poco con el baile, luego fui conociendo más sobre el rap y me gustó totalmente el rap porque desde muy niña soy poeta. Desde los 8 años diría que soy poeta, de que escribí mi primera carta de amor rimada, en rima. Bien, claro. Y bueno, a partir de eso decidí ser MC, porque la diferencia entre un rapero y un MC es que el MC presenta la cultura en su totalidad, ¿sí? No así el rapero, que puede hablar del yo soy el mejor, yo soy el piola, yo... Y yo como que, bueno, sí, hago rap, pero desde una posición más del MC, del maestro de ceremonia, desde la presentación de un nosotres, ¿no? Desde una presentación más abarcativa de la comunidad. Así que así fui llegando en el 2013, diría que fuertemente empecé a escribir a través del caso de Johanna Chacón. Me impactó muchísimo y estaba cursando en ese año filosofía feminista en la universidad. Y me vino una rima y la empecé a desarrollar y la dejé cortita. Y me dice un amigo, si vos sabés rimar, hacete un rap, me dice, hacete un rap. Y yo así como, bueno, gracias por impulsarme, ¿no? Y escribí una buena canción ahí y la desarrollé, todavía no la tengo grabada, pero estoy por lanzar mi primer álbum, porque claro... siempre, digamos, para mí era más importante las instancias de estar cara a cara con la realidad, del estar presente, y por ahí no tanto la mediación. Inclusive me enojé en un tiempo con la mediación y me fui y me hice un viaje de 5 años sin celular por Latinoamérica. ¿A qué llamarías mediación? La mediación tecnológica, el celular a toda hora, el WhatsApp a toda hora. Con esa parte me enojé, ¿viste? Como que... sentía que por ahí uno en Instagram siempre está buscando parecerse a alguien, siempre está buscando pues, mostrar lo que uno es, esforzarse. Y yo como estaba bastante desubicada con qué quería hacer, que estaba por finalizar mi carrera, no sabía de qué iba a ser la tesis ni siquiera. Entonces un día agarré mi mochila y me fui de viaje y... Costó volver, sobre todo en pandemia, costó volver mucho más. Así que... ¿Volviste cuando estaba la pandemia? Después de pandemia. Después de post-pandemia. Pandemia. Sí. Post-pandemia. Post-pandemia. Pude ingresar porque, en mi caso, yo no me quise exponer a las vacunas allá con el gobierno de Bolsonaro, que no sabía que iba a llegar. Estabas en Brasil. Estaba en Brasil. Ajá. Entonces, mucho temor de que lo que estaba pasando, claro. Entonces no podía volver porque no tenía las vacunas puestas. Y y yo no quería exponerme a que me pasase algo fuera del país porque no conocía qué medicina iba dentro de esa vacuna, ¿no? Entonces decidí no volver hasta que en tanto se liberara un poco más el paso y pude pasar, sin estar, vacunada. Te escucho y pienso en ese momento tan particular, ¿no?, de la humanidad que vivimos, que fue la pandemia. Vos en otro país, en un viaje de descubrimiento, y de repente como que quedás un poco encerrada en ese país sin poder volver. ¿Sirvió eso para el hecho artístico, para la expresión? ¿Salieron cosas? ¿Cómo fue esa etapa y ese periodo que fue bastante particular para todos, ¿no? Estoy ahí recabando información y recordando cosas, ¿no? Y sí, por supuesto que fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente el hecho de haber estado en Brasil, porque, claro, me llamaba mi familia y me decían que estaban todos encerrados acá y que no podía salir si no tenía un permiso y que salían por documento y qué sé yo. ¿En Brasil no se vivió así? No se vivió así. Bien. Donde yo estaba, que era en Bahía, en unas playas que era al lado de una comunidad. Fui a pasarlo al lado de una comunidad que se llama Patayó, que es cuando llega, digamos, la invasión portuguesa, a donde van a primero atacar es esa comunidad, pero esa comunidad era guerrera, entonces se resistió y sobrevive hasta el día de hoy. Entonces decidí pasarla ahí, que había una como visión diferente a la de las grandes ciudades. Entonces, en un momento dado, estuve los primeros meses ahí, buenísimo la pasé. Buenísimo, porque no había gente en la playa generando tanto ruido, porque allá se usa mucho, viste, el parlante con mucho sonido fuerte, entonces llega el turista y se apropia de las playas y dejan todo mugriento. Entonces yo me puse a hacer trabajito de hormiga, como no tenía el laburo, porque yo vendía artesanías en las playas, no había casi gente. Entonces lo que hice fue desarrollar una marca que se llama el lanchón ET, porque allá los lanchonetes son como decirte ¿cómo que se llama? Donde compras pancho, donde compras comida rápida. Bien. Entonces el lanchón ET, y salía el marcianito ET, viste, como llevando la comida, y yo me conseguí una bicicleta y salía a repartir comidas elaboradas al estilo argentino. Y pude sobrevivir. Después terminé viviendo en la playa, porque la verdad que me cansó vivir en un alquiler donde la gente, ya al estar sin trabajo, escuchabas todo lo que pasaba, le pasaba al vecino. Entonces preferí vivir en una carpa en la playa, que la verdad que la pasé mucho mejor. Fue muy diferente a la realidad que estaba viviendo mi familia. Claro. Inclusive, lamentablemente, en ese proceso, mi abuela falleció, quedaron todos encerrados en mi familia, casi, salvo mi papá, que había logrado irse a Uspallata, quedaron todos encerrados y se vivió muy feo acá. Entonces, sobre todo por el frío, porque allá es un clima, donde yo estaba era un clima totalmente tropical, así que yo salía a correr todos los días a la playa, me metía al mar, nunca me enfermé de nada y por suerte cuando estuve alquilando, llegué a vivir a la casa de una señora que tenía una biblioteca. Así que, me encanta la biblioteca, así que podía también leer. Y me manejé ahí. Bueno, y hablando de bibliotecas, también se nos junta la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, un espacio muy hermoso, muy querido. Y va a ocurrir algo este sábado ahí en la biblioteca. ¿Nos quieren comentar, Miguel, un poquito de qué es lo que va a pasar ahí? O vos, Sí, tal cual. O sea, la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, ubicada acá en Guaymallén, que es una de las pocas bibliotecas que está activa con actividad de apertura diaria, y que estamos tratando de que siga así, porque también la pasó feo en la pandemia la Bipo. Hemos querido realizar un encuentro de identidades, ¿sí? Para observar la llegada de agosto con el Día de la Pachamama, ¿sí? Para mirar hacia estas culturas como la cultura hip hop, pero desde una mirada más consciente, y para ver en el rock la posibilidad también de nacionalizarlo. ¿Cuáles son las piezas de rock nacional que nos ubican nosotros también como argentinos o como parte de este territorio y que nos han facilitado luchas, por así decir? Así que tuvimos el agrado de que Miguel se sume a este encuentro de identidades. Y él, más que nada, nos va a contar de qué se trata la primera parte del encuentro, que va a ser justamente el conversatorio sobre la Pachamama. Bueno, Miguel, comentanos un poquito entonces de qué va a tratar este encuentro, qué actividades van a desarrollar. Antes de nada, linda experiencia con los viajes que has hecho. Se aprende muchísimo. Gracias. Bueno, para mí realmente es una alegría que voy a estar con mi hija, más que todo, encontrándonos en un espacio donde hace algunos años hicimos una movida muy interesante, como en otras. Aquellos años, debe ser por allá por el 97, 98 más o menos. Nosotros aquellos años realizábamos lo que se llaman las jornadas indígenas. Todos lo realizábamos en el Centro de Congreso y Exposiciones todos los años, la segunda semana de agosto. Y en una de esas fechas hicimos una actividad bastante importante en el barrio Jesús Nazareno. Aquel entonces había venido una banda de sicuris, o habíamos traído, no es que habían venido, siempre los traíamos para los eventos, una banda de sicuris de Tilcara. Wow. Y con esa banda hicimos, pues, se pueden imaginar, en esos años, una mentalidad totalmente distinta con relación al tema indígena. Y, bueno, linda experiencia. Y ahora volver por la mano de unas señoritas o señoras jóvenes, hacer esta actividad, me parece relevante, ¿no? Relevante en un sentido de que, bueno, se va a unir entre lo que es el recuerdo, la memoria y el presente, ¿no? Lo que se ha avanzado dentro de lo bueno y lo malo, ¿no? Yo en mi vida tengo experiencia buena y experiencia mala con relación a la actividad que generamos en su momento. Pero bueno, se ha avanzado bastante y por ahí falta profundizar ahora un poquito más con relación a qué es ser indio, ¿no? Y me parece genial el título que han puesto, Encuentro de Identidades. ¿Qué es lo que uno considera identidad? Puede ser una identidad personal, puede ser una identidad barrial, o puede ser la identidad de un pueblo, ¿no? O sea, es un lindo tema como para poder precisamente ir desmenuzando y si hay relación o no hay relación, pero interesante, identidades. Así que ahí vamos a estar. Precisamente hablando sobre la significación de la Pachamama, culturalmente en los pueblos originarios, como en el caso mío donde yo nací, por ejemplo, cómo uno se relaciona o cómo uno se vivía, porque hay lugares donde hay que hablar de tiempo pasado, aunque en el presente también, como en el caso mío, por ejemplo, yo nunca he dejado de ser lo que soy. Yo aquí en Bermejo sigo siendo igual, no he cambiado para nada, a nivel de formación de familia, a nivel, digamos, de relación con los demás, con mi espacio mismo, ¿no? Hay una relación muy estrecha, mi persona, con lo que tengo en mi espacio, con los árboles, a qué le doy prioridad en estos tiempos difíciles en los que uno está pasando, por ejemplo, ¿no? Tengo mi pequeña huerta. No me gusta llenar de árboles que da sombra o de qué sé yo, como nosotros decimos, no desperdicio yo mi terreno. Lo utilizo con árboles frutales, por ejemplo, ¿no? En estos tiempos de invierno, pues, estoy lleno de pomelos y de naranjos y de mandarinas. Así que, claro. A nivel de vitamina C, Estoy completo. Bueno, creo que de eso tiene que ver la Pachamama, ¿no? Uh-huh. O sea, gracias a ella, en este momento estamos sobre el vientre de la Pachamama, sentados. Uh-huh. ¿No? Todo lo que está arriba proviene de la Pachamama, todo proviene de la Pachamama, ¿no? Hasta que hace muchos años nunca se le dio importancia a la Pachamama y nos veían como bichos raros cuando hablaban de la Pachamama, hasta que un año, no sé si por allá por el 2004, no tengo muy bien claro la fecha, es que la New Age descubrió que la Tierra tiene vida. Uh-huh. Recién a partir de ahí empezaron a tomar conciencia de que realmente, ¿por qué nosotros los indígenas tanto adorábamos o tanto le agradecíamos a la Pachamama? Uh-huh. Porque anterior a eso nos decían, estos salvajes, estos indios salvajes, incivilizados, que hablan con los animales, hablan con los árboles, hablan con las piedras. Claro, ¿cómo nos hicieron creer todo lo contrario a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Yo también en su momento sentí vergüenza de mí mismo. Claro, porque en la misma escuela te enseñaban todo eso. En la misma escuela te enseñaban tan mal de los indios, tan mal. ¿Quién quería ser indio? Claro. A mí me pasó viajando, me di cuenta que yo soy descendiente indígena, porque claro, fue arrebatado de mi historia de vida, ¿no? Como creada como argentina. Pero cuando viajé, claro, en Bolivia a mi amiga que la trataban de una forma y a mí me trataban de otra porque, claro, me veían con una similitud a la forma de hablar, a la forma más tranquila de decir las cosas, o no sé, me abrazaban más, te digo. Después en Brasil me pasó algo muy fuerte que era, me decían, así me decían, ¿y ella, la India? ¿Qué la trajo usted? Le decían al compañero con el que yo viajaba, ¿la trajo usted a la India? ¿Del Amazonas? ¿Dónde la trajo? Y yo así, fue como chocante para mí. Y hasta que un día, pude compartir con una comunidad que cercano ahí ya a la Amazonía, y me dijeron, sí, yo me dije, yo misma me dije, ¿viste? Sí, soy india, sí, soy indígena. Y ahí ya me empecé a asumir, y luego de eso descubrí que mis antepasadas, mis abuelas, ¿sí?, habían sido de la comunidad mapuche. Y bueno, había nacido sorda de mi mapuzungún, y hoy en día, bueno, es resaltar esto que está diciendo, sí, Miguel. En estos tiempos ya uno, digamos, ha tomado conciencia de manera distinta, ¿no? Aquellos tiempos estaba mal visto el salvaje, el incivilizado. Hoy en día, por ejemplo, ¿no?, hay mucha gente que ha resuelto su parte económica o tiene resuelto su parte económica, donde dice, yo me voy a la montaña a vivir, yo me voy a vivir al monte. Claro, porque tiene resuelto su parte económica y puede vivir tranquilamente. ¿Qué significa eso? El salvaje convive con los animales, convive con las plantas, convive con las piedras, con el río, con la lluvia, y cuida a la Pachamama, ¿no? Claro, antes esa palabra estaba empleado precisamente para menospreciar a los indígenas. Y hoy en día lo retomamos, pero ya no para menospreciar, sino para valorar lo que significa la Pachamama. Uh-huh. Entonces, creo que falta profundizar con relación a ese tema, que falta precisamente llegar a los centros de formación, que es donde te mal formaron, que es la escuela. En la escuela a mí mal me formaron con relación a mi identidad, a mi personalidad. ¿Qué significa? Tenías vergüenza de tu música, tenías, sí, vergüenza de tu idioma, tenías vergüenza de tu comida, de tu ropa. Uh-huh. Pero todo eso los mismos maestros te hacían sentir vergüenza. Te estoy hablando cuando estaba yo entrando por primera vez a la escuela. Entonces, todo eso se ha ido revertiendo muy paulatinamente. Y nosotros, o sea, nosotros digo porque siempre hablo por mí y por mi señora, Anaí Alancay, que ya no está con nosotros, pero yo cuando me vine acá en la Argentina en el 81, llegué a conocer a ella en un centro cultural peruano donde funcionaba un ballet peruano. Claro, y Buenos Aires, capital. Y resulta que ahí en ese centro cultural peruano daban clases de danzas. Y en esas clases de danza, bueno, daban danzas afro, danzas criollas, y danzas andinas. Y claro, cuando yo llego allá, a ese centro de cultura peruana, escucho las danzas andinas, la música andina, y resulta que yo venía del Perú, donde uno tenía vergüenza de la música andina. Claro. E incluso en las fiestas ponían música andina ya al final como para echar a la gente de las reuniones. Para que no bailara más. Claro. Entonces de esa manera iban echando a la gente, seguían a la gente. Entonces cuando llego a la Argentina veo cómo se desesperaban los peruanos por tratar de aprender a bailar danza afro. Me llamaba la atención, claro. Danza criolla. Uh-huh. Y más me llamó la atención cuando escucho la música andina y las argentinas además se desesperaban por aprender a bailar música andina. Entonces no me cabía eso en la cabecita, ¿no? Entonces yo observaba muy así en endijas de la puerta, hasta que bueno, pasó unos días y pasó semana y me incorporaron en el ballet peruano. Empecé a bailar y ahí con Anaí hice pareja de danzas. Empezamos a bailar y después un tiempo conocí a su padre, nos fuimos del ballet y conocí a su padre, y cuando lo vi a su padre también me quedé sorprendido, porque su padre con sombrero, con pantalón de barracán y con su ushuta, como decían en aquel entonces, al ver a su padre Anaí, por supuesto, sentí vergüenza. ¿No? Sentí vergüenza y dijo, bueno, ya no bailan más en el ballet peruano, entonces yo les voy a llevar a un lugar para que ahí puedan ustedes seguir bailando. Así que un domingo nos fuimos a ese lugar, que nunca me voy a olvidar, es cuando él entra a ese lugar, a esa casa, había un personaje que le esperaba, bienvenido hermano, y yo la palabra que primero escucho, hermano, bienvenido, y se dan abrazos y todo, me llamó la atención. Y cuando yo estoy por entrar, ese personaje que estaba dentro de esa organización, porque era una institución, dice, bienvenido hermano, tú eres un indio. Y no sabía dónde esconderme. Te estoy hablando del 2002. La mentalidad era otro. Totalmente. Y yo venía avergonzado de ser lo que era del Perú. Claro. Entonces, cuando me dijo, tú eres un indio, entonces como si me hubiese metido un balde de agua helada. Sentí un escalofrío y bueno, y me abrazó y con tanta fuerza que bueno, ahí quedamos prácticamente impregnados en esa organización. Y esa organización se llamaba el Centro, la Asociación Indígena de la República Argentina, el AIRA. Uh-huh. Es ahí donde precisamente me encuentro conmigo mismo, porque a partir de ahí empecé a tomar conciencia por qué precisamente en la Argentina le gustaba aprender a bailar mucho, mucho las danzas andinas. Y así es como empezamos con Anaí, así hicimos pareja, y a partir de ahí formamos precisamente la pareja de danzas indoamericanas, Anaí y Miguel. Y ahí me hace recordar lo que vos decías, rock nacional, y nosotros rechazábamos la palabra ballet. Entonces, como rechazaban la palabra ballet, pues le queríamos dar precisamente valor a lo nuestro, entonces decían, no, ballet no, cuerpo de danzas, uh-huh. Cuerpo de danzas indígenas de la República Argentina. Claro. Inti Pachurin, ¿qué es Inti Pachurin? Hijos del Sol. Uh-huh. Bueno, ese fue el comienzo. Tipo como Mercedes Sosa, cuando empiezan a hablar ellos de trova, en vez de rock, ya empezaron uh-huh. a hablar de la trova latinoamericana, como para darle esa identidad, digamos, del nacimiento en la Via Yala, en este territorio extenso, ya claro. No del rock que venía de, digamos, de Inglaterra. Y eso me hace recordar cuando vos decías, queremos dar una acentuación de rock nacional, ¿no? Hay una dicotomía claro. Ahí. Claro, claro, claro. ¿No? Claro, claro. Es que la estamos adoptamos, claro. Adoptamos lo de afuera, rock. ¿Y nacional qué? Claro, estamos es justamente para eso el encuentro, para empezar a ver qué identidades claro. son, o sea, están vivas digamos, vivimos a diario en Argentina, y es verdad que fue muy fuerte el movimiento rock, inclusive por eso no entró totalmente el hip hop en Argentina. Y el hip hop también viene, viste, de decir, de los Yankees, ¿no? Pero tiene una un origen africano, el hip hop. Y así uno empieza a llegar a decir, bueno, ¿y de dónde nace esto? ¿Y cuál es, cómo nos queremos nombrar? Porque a mí también fue para mí, no, si yo no vengo de la India. Cuando me decían, ah, usted, vos sos india, falaban los portugueses, la gente, bueno, de Brasil. Y para mí era fuerte, como también obviamente el desarrollo que ha hecho Aimé Painé, en 1980 cuenta justamente sobre esto, que ella se presenta justamente su música, y era la única mapuche que se vestía con las ropas que eran, porque a todos les avergonzaba. Así que yo creo que tenemos una gran tarea. Nosotros, por ejemplo, desde el distrito de Jesús Nazareno estamos volviendo a activar organizaciones, porque obviamente fueron vapuleadas, se fueron denigradas, ¿sí? Sí, en estos tiempos hay que profundizar un poquito más con relación a ese tema, porque creo que estamos pasando, atravesando esa etapa que prácticamente al principio fue difícil, como acá llegué a Mendoza en 94, y vine por 14 días a hacer un par de espectáculos didácticos y un seminario en la Facultad de Arte. Y bueno, aquel entonces aquí en Mendoza no existían los indios, no existían los huarpes, estaban extinguidos, estaban desaparecidos. Por supuesto, la misma Universidad Nacional de Cuyo se encargó en extinguirlos. Y a los habitantes del desierto de la Valle le decían los puesteros de la Valle. Y con ese nombre le cambiaron pues el nombre de los huarpes, ¿no? Los huarpes no lo mencionaban, no lo pronunciaban, y solamente existían los puesteros de la Valle. Y en el 94 cuando llegamos decimos, ay, ustedes los norteños, qué bonito que bailan su música, son tan alegres, tan pegajosas. Y pues le decía, ay, ustedes que vienen del norte con su pachamama, bueno. Pasamos muchas cosas aquí en Mendoza, también hicimos muchas cosas, por eso me recuerda mucho el Barrio Nazareno, uno de los eventos importantes también que hicimos allí. Y bueno, ahora creo que es tiempo de profundizar con relación a ese tema. Me alegra que se siga promoviendo este tipo de actividades y que se siga profundizando, porque hay necesidad de llegar a la escuela, hay necesidad de que los chicos entiendan que cuando uno está en determinados espacios, acá hay mucho espacio, uno entiende hasta incluso el canto de los pájaros, cuando alguien va a venir, cuando alguien se va a ir, cuando alguien se va a ausentar. Hay tantas cosas para poder aprender, para seguir profundizando con relación a estos tiempos que nos imponen precisamente el individualismo, y el individualismo te lleva a una frivolidad muy grande. Entonces, tratemos siempre de profundizar y ir conociendo este tema. ¿Por qué la Pachamama? ¿Por qué uno tiene que precisamente relacionarse estrechamente con todos ellos? Vos querés consumir una lechuga y tienes que plantar, lo tienes que cuidar. Y cuando lo ves hermoso y lo levantás y después lo disfrutás. También todos esos son seres vivos igual que nosotros. A así nosotros es. También nuestros papás nos criaron así y nos van formando, y cuando ven que vamos creciendo también nos ponemos contentos. Yo tal cual. Me ponía contento con mi hija todos los días y lo llevamos a todas partes. Los hijos no son estorbos. Miguel, uno lo tiene que formar, lo tiene que ir enseñando de todo. Yo creo que para ese evento que has ido en el 97 a Nazareno, seguramente yo estaba, pero con 5 años, caminando por ese evento. Porque bueno, yo me he crecido en Nazareno y sé la importancia que tiene generar estos eventos en los barrios. Por eso ya hacemos el llamado solidario a que se acerquen a la Biblioteca Popular, porque justamente la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, porque es un lugar no solamente para mañana 27, que los esperamos a partir de las 10 de la mañana, sino también en otros momentos. Por ejemplo, el Día de la Niñez, que lo vamos a realizar en julio, nos está ayudando una productora que se llama Variarte Producciones con un festi solidario, una red solidaria, donde se va a cobrar una entrada de contribución de 2.000 pesos. Pueden participar de increíbles premios ese día. Paso el chivo de paso, porque es el viernes 16 de agosto. Uh-huh. Y las chicas nos están ayudando a conseguir chocolatada, algún alimento, algún juego con el que podamos llegar, o algún evento artístico con el que podamos llegar para el Día de las Niñeces también. Porque justamente ahí es donde nosotros le demostramos ese cariño del que vos contás, Miguel, donde ese niño no se tiene que sentir un estorbo, sino que ese niño es importante, fundamental para el desarrollo de nuestro territorio, de lo que queremos realmente llevar adelante nuestro territorio. Entonces, invitarlos a que se sumen a nuestra página, que es Biblioteca Popular JN en Instagram, Biblioteca Popular Jesús Nazareno en Facebook, y bueno, y también si cualquier duda me pueden escribir a mi número de teléfono, que está disponible, siempre abierto a cualquier cuestión que tenga que ver con romper los individualismos. La biblioteca está abierta justamente a eso. Mi número es 261-629-9095. Lo voy a dejar por ahí también. ¿Cómo se ve que estudia comunicación social? Ah, ¿viste? Y que allá había estado en La Mosquitera. Ah, porque en la carrera de comunicación no fui a radio, pero en La Mosquitera. No, sí, claro. Eso es lo mejor que nos puede pasar a quienes estamos entrevistando. Bueno, bienvenido. Mientras menos hablemos, quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. El asunto es escuchar programas a quienes son los importantes, que en este caso son las personas que han venido a acompañarnos. MC Miguel. Lo que sí, bueno, el tiempo nos empieza a apurar, ya tenemos que empezar a terminar nuestro programa. Vamos a ir cerrando. Me gustaría volver a repetir la invitación para este encuentro que se va a realizar ahí en la biblioteca, y ya nos despedimos con algún tema en CIEM, si querés. Bueno, dale. Entonces, mañana los esperamos a partir de las 10. Vamos a arrancar con el conversatorio y la reflexión sobre lo que nos comentaba Miguel sobre la Pachamama. A las 12 están invitadas las niñeces a una experiencia musical donde justamente revisaremos esto de qué es el rock, qué es el rock para los argentinos y las argentinas y para todos quienes hacemos también música. Y posteriormente vamos a hacer un almuerzo comunitario donde puedes colaborar con 1.000 pesos y te compartimos un sándwich hecho, un choripán. Y bueno, vamos a cerrar con una muraleada para reivindicar a nuestros grandes hacedores populares del hip hop, como fueron el Nicky, que lamentablemente ha fallecido hace un mes. Lo vamos a despedir terminando una Mafalda que él empezó, y que bueno, faltan algunos detalles, así que vamos a terminarlo en nombre de este gran hacedor cultural que participa de la cultura hip hop desde el año 1980, y en nombre también a nuestro gran querido Nico Valle, que fue también uno de los hacedores populares y raperos de nuestro barrio, que también se despidió de nosotros a comienzos de este año, y que también estamos haciendo un mural en honor a él. Así que invitarles, si quieren venir a pintar, a sumarse a pintar, están bienvenidos. Hay pintura en la Vipo, hemos recibido una linda donación, así que bienvenidos. Y bueno, ya saben que también se va a venir el Día de las Niñeces, así que atentos al volumen 1 del Festi Solidario, que se va a realizar el 16 de agosto. Lo realizan las chicas de Variarte ahí con ayuda de bandas, todo a beneficio del Día de las Niñeces, que vamos a festejar el 24 de agosto en la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, junto con el Día del Lector, que justo coincide, así que vamos a también estar realizando ronda de cuentos, juegos y demás. Así que bueno. Excelente la invitación. Uh-huh. Ya para el día de mañana no queda nada más que ir, participar, estar ahí. Bueno, MCM, ¿te parece que nos vamos yendo? Primero saludar a todas las personas que nos están viendo por Instagram en este vivo. Muchas gracias, muchas al Bondi. Así que saludarles. Y bueno, MCM, ¿te parece que nos vamos con un tema musical? Dale, nos subimos al bondi musical y nos vamos. Nos subimos al bondi, nos vamos y nos bajamos después ya directamente. Nos vamos despidiendo, nos despedimos con música. Nos despedimos. Como corresponde. Sofi, no sé si usted quiere agregar algo antes de que cerremos. No, nada. Solo también mando un buen fin de semana a quienes nos están escuchando y le digo a MCM que cualquier tema que me diga. Bien. Vamos con la canción Nehuen. Que bueno, justamente va a englobar un poco todo lo que hemos estado conversando. Bueno, antes de irnos, Miguel, muchas gracias por venir, por acercarte, por darnos tu testimonio, por decirnos todas esas palabras que nos enriquecen desde un montón de espacios y de lugares y nos emocionan. En CIEM, por supuesto, lo mismo. Gracias por haber venido, por estar aquí en nuestro programa. Seguramente no va a ser la última vez. Seguramente vamos a tener otros encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, nos despedimos con la música. El tema es Nehuen, que significa fuerza en Mapuzungún. Perfecto. Nehuen, fuerza en Mapuzungún, perdón. Uh-huh. Vamos con eso. Esta fue la cura, cura da floresta, medicina pura desde las alturas. De nómade, sí, es caguata, calla hoy, calla hoy, kiki. Hueva el cuero fucha, hueva el cuero fucha, nehuen tu mapule pai. Recorriendo Latinoamérica. El tambor nunca cayó, ni se cayó, ni cayó, ni quebró sus cuerdas. Pasó la agenda 2030, de lado la caldera. Brujas y chamanes siguen cosechando, ya no llevan fármacos en sus manos. Guachuma el cactus, yajé, flor de loto, rape va pasando. Más iguaza, yurema, más calva calentando. Más calentando. Calentando cannabis o cannabis, viajantes van caminando. Esta fue la cura, cura da floresta, medicina pura desde las alturas. Pa' cocinar pantruca, empanada de digüeñe, pico curro. Allá voy. Esta fue la cura, cura da floresta, medicina pura desde las alturas. Huevo y curucucha, huevo y curufucha, nehuen tu mapule pai, nehuen tu mapule pai. Ser nómade no hizo más guapo, supimos alimentarnos con lo necesario. No más comida de Monsanto, ni droga en nuestros brazos. Con la huerta y la colecta, los miedos sacamos, largamos semillas al pasto. A la nueva era hemos llegado, o el mapu la vida cosechamos. El agua no tiene fin, o a los bienes no los secamos. Basura ya no tiramos. La lombrices prepara nuestro compu ahora. El alimento está en nuestros brazos. Sacamos la venda, sacamos la venda. Con la sananga nos sanamos la ceguera. Revivimos al héroe, recordamos nuestra esencia. Percibimos la abundancia de la tierra. Espíritu de semilla, uva, rúa, sea. Pagua, un zag, en la oscuridad la estrella. Es parte de nuestra esencia. Caminar, viajar, salir de esta celda. Calla voy, kiki. Esta fue la cura, cura da floresta. Medicina pura desde las alturas. Encontramos la receta, agora amar, ama y naturaleza. Somos un en comunidad y pasajera. Un amor fica en lo que se llera. tu energía, volvimos a estudiar a Tesla, sentimos a Chiboya, a Granchi, Fuerza Tela, Escahuata, Calle Guay, haz la cura llegar, house, con el poder de hacer más, house, house. Todos los males.